En el marco de la marcha de repudio al golpe de Estado en Bolivia, conversamos con Ariel Basteiro, quien fuera embajador en la República Plurinacional de Bolivia. Ariel, ¿cuál es el balance que podemos hacer de la situación en Bolivia en estos momentos? No, que se está llevando adelante un verdadero golpe de Estado, que hay una situación muy preocupante, muy dolorosa, muy extrema, donde hay tierra liberada, donde la policía no ejecuta ningún tipo de función, no la ejecutó en las últimas semanas, tampoco lo está haciendo ahora, donde deja el camino libre, tierra libre, territorio liberado para estas hordas fascistas que responden a Camacho, a Fernando Camacho, quien es aquel que se ha puesto como referente de todos los sectores de la derecha que pidieron el golpe de Estado y que pidieron un nuevo proceso electoral. Pese a que se le dio un nuevo proceso electoral, pese a que hubo mecanismos para abrir diálogo llamado o brindado por Evo Morales, la respuesta fue intensificar la violencia y aplicar y presionar a los militares o quizás empujar a los militares a llevar adelante ese golpe de Estado. Muchísimas gracias. Informó Quique Rosito de Subterradio para Informativo Farco.